Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Oh, good at. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Vertigo Radio, programa número 18, en esta undécima temporada en Radio Manises, en el 105.7 de la FM, son las 8 y 7 minutos, en directo. Saludamos ya a los compañeros de Vertigo Radio. Leo Batarán, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Y tenemos también a Raúl Cuello, buenas tardes. Aquí seguimos, muy buenas. Como siempre saludamos a Óscar Puchades, que esta semana descansa, volverá el próximo miércoles. Y también saludamos a los compañeros de Chile, Dudos Chile, el lado oscuro, que también volverá la semana que viene. Como bien indica Carlos ya por señas, el teléfono de Radio Manises para que quiera hablar en directo, para comentar lo que quiera acerca de U2, el 96153-1634, repetimos, 96153-1634. Y nada, pues puede contarnos lo que quiera, cualquier sugerencia, duda, cuestión, petición, todo es bienvenido aquí en... Cualquier en duda que tenga, ¿no? O simplemente por si quiere llamar y participar y contarnos lo que quiera, ¿no? Acerca del mundo 2.0 y opiniones. Opiniones de qué ha hecho esta mañana, por ejemplo, ¿no? También son bienvenidas. Bueno, pues nada, comenzamos ya el programa, empezando con YouTube and the Others, con Leo Catarán, que bueno, pues hoy nos va a presentar un nuevo cover de una canción de U2 y de un personaje famoso, como músico bastante conocido. Y que bueno, pues ha compartido también el escenario con la propia banda. Y bueno, luego seguiremos con la agenda, las noticias y el debate, que hoy pues bueno, vamos a hablar acerca de los teloneros, si queremos teloneros en los conciertos de U2 o directamente el grupo sin tener aperitivo previo, en fin. Hoy me gusta el debate, me gusta el tema de hoy. Pues sí, nada, sí. Estar atentos al final del programa, pues bueno, abriremos también el teléfono, que quiera dar su opinión en directo lo puede hacer, y si no, pues estos días en las redes sociales la gente está participando, comentaremos lo que opina todo el mundo. Así que si os parece vamos ya con... creo que tengo... No hay nada por ahí. Creo que ya teníamos una llamada, pero no. Es que ya veo luces ahí por todos lados. Pues nada, vamos con U2 and the Others. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos una tarde más a YouTube and the Others. Y como bien ha comentado Javi, pues hoy hablaremos de este chico, músico ya hombre mayor, amigo de la banda, llamado Declan Patrick McManus, más conocido como Elvis Costello. Este inglés nació en Paddington hace 61 años, en un 25 de agosto, en el barrio de Paddington, en Londres. Y digamos que Elvis inició su carrera a principios de los años 70 y fue un espectador privilegiado del movimiento punk en su etapa inglesa. En la escena del rock londinense pronto se le asoció a este movimiento, el punk, y a la nueva ola de los 70 que tuvo lugar en Gran Bretaña. Pero no fue hasta el año 1975 cuando Elvis llevaba pues, una aparente vida normal, ¿no? Como cualquier otro hombre, casado, con un hijo, trabajando de oficinista en el departamento informático de Elizabeth Arden, componiendo su propia música y grabando maquetas. Dada la existencia del envío de maquetas a las casas de discos, el sello independiente Stiff Records se fijó en él y le contrató a través de su director, que era en ese momento Jack Riviera. Jack le propuso un cambio de nombre artístico, sugiriéndole el nombre de Elvis Presley, el famoso cantante americano, y el apellido materno, Costello. De ahí que finalmente pues, su nombre artístico final fuera Elvis Costello. Elvis grabó su primer álbum, My Aims It's True, en el año 1977. Nada más grabar el disco, formó una banda llamada The Attractions. Esta se convirtió en su banda de apoyo para todas sus actuaciones y grabaciones a lo largo de su carrera profesional. Su segundo álbum, This Year's Model, fue lanzado en el año 1978. Este álbum ocupó el número 11 en el ranking de los mejores álbumes comprendidos entre los años 1967 y 1987, por la famosa revista Rolling Stone. Por el año 1979 publicó su segundo álbum, Air Forces, perdón, su tercer álbum, Air Forces. Este contiene el single más famoso, que es Oliver's Army. Estos tres primeros álbumes forman parte de la lista de Rolling Stone de los 500 Greatest Albums of All Time. O sea, está considerado, tiene tres álbumes, según la revista Rolling Stone, dentro de los 500. Unas desavenencias con su banda, más concretamente con el bajista, llevó a la separación de Attractions en el año 1986. Costello siguió su carrera desde entonces en solitario, pero siempre contando con la colaboración de algún miembro de su banda. Su música se ha basado en muchos géneros diversos. Un crítico lo escribió como una enciclopedia pop capaz de reinventar el pasado a su imagen. A día de hoy, Elvis Costello ha publicado la primera cifra de más de 30 álbumes, donde podemos destacar canciones como Verónica o la versión de la famosa Sí, de Charles Aznavour, que como, si todos habéis visto la película Notting Hill, es la, banda, la, digamos, la canción principal de esta banda sonora. Y tampoco olvidaremos su faceta de actor, que apareciendo más de una veintena de cameos, casi siempre pues, interpretándose a sí mismo. Hoy en YouTube de Others normalmente suelo poner una canción, pero he encontrado dos canciones que merecen la pena de Elvis Costello, aparte tiene un poquito más, no podríamos poner todas. Así que de momento vamos a hacer un pequeño inciso, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar un tema. Un acústico, bueno, no es acústico, el acústico lo escucharemos más tarde, que es Please, hoy escucharemos la canción de Dirty Day, que tocó en el año 2009 en un programa que tiene de televisión, pero eso hablaremos un poquito más adelante del programa, así que mientras tanto escucharemos la canción de Dirty Day. Starring role is the bad guy who walked out. They say be careful where you aim, 'cause where you aim you just might hit. You can hold on to something so tight, you've already lost it. You're dragging me down. The way it used to be, you can't even remember what I'm trying to forget. Oh! Ahí teníamos la canción del cover de Dirty Days, una canción, la verdad es que muy poco tocada por la banda y que pues también tiene narices, ¿no? Que la toque otro, que la toque otra persona, ¿no? Que no sea U2 y encima en directo. Bueno, pues continuamos con Elvis. Elvis fue presentador de un programa de entretenimiento de la televisión americana con la colaboración también de la televisión canadiense, que se llamó Spectacle, dos puntos, Elvis Costello With. En este programa pues entrevistaba a personajes famosos del mundo de la música y sus entrevistas pues eran muy llevaderas e interactuaba con sus invitados. Podemos destacar en la primera temporada invitados como Elton John, Tony Bennett, The Police, un personaje peculiar dentro de del mundo musical como Bill Clinton, Lou Reed. Y ya en la segunda temporada, en su primer programa, tuvo como invitados en el mes de diciembre del año 2009 a Bono y The Edge. Durante la entrevista, pues no faltaron notas de humor entre los tres, ¿no? Y viendo la complicidad existente entre ellos. U2 y Elvis Costello coincidieron en el festival Rock on the Tyne en agosto del año 1985, por primera vez, donde fue Costello en ese sitio donde escuchó a U2 en el backstage, ya que tocaron antes que él. Y en una entrevista a la prensa canadiense, Costello dijo sobre esta actuación que eran como un cohete a punto de despegar. Este fue el primer encuentro que yo he buscado o he visto entre Elvis Costello y U2. Luego ya pues, volviendo al programa de televisión, durante el programa Bono, Edge y Elvis interpretaron en varias canciones. Y el setlist del programa pues fue, digamos que empezó Elvis Costello tocando Please, tocó Dirty Day, y Mysterious Ways. Luego hubo una entrevista a la banda. Y luego más adelante pues tocaron Stage, que ya la tocaron Bono y Edge. Two Shots of Happy, One Shot of Sad, que la tocaron Bono con la banda del programa de Costello, que se llama The Imposters. Lo tocaron Allison, ahí tocaron Elvis, Bono y Edge. Stuck in a Moment, también tocaron los tres. Y luego hicieron un dueto también, Pump It Up, que es un tema de los más famosos de Elvis Costello, con Get On Your Boots. Creo que también tocaron Mysterious Ways. Bueno, la tocó... Sí, lo he dicho. Ah, vale, ok. Luego otros de los invitados de la segunda parte pues fueron Bruce Springsteen, Sheryl Crow, Lil Lovett, entre otros. Una peculiaridad que tiene Elvis pues es muy asiduo a subirse al escenario y colaborar con sus amigos, tanto a la hora de cantar pues como a la hora de componer. Ha hecho muchísimas colaboraciones a lo largo de su etapa, son muchísimas, son demasiadas para nombrar aquí. Y bueno, pues las podréis ver luego cuando subamos el programa en la página de U2 Valencia. Ahí pondremos un resumen, ¿no?, de todas las colaboraciones que ha hecho. Y para acabar la sección de hoy, vamos a poner el segundo audio de una versión también del álbum Pop, de un acústico de la canción Please, que la verdad es que para mí es solamente él con la guitarra y le da un toquecito muy, muy personal. La verdad es que si pudiéramos hablar con Elvis Costello y le preguntáramos por su disco preferido, no sé, vosotros, a la vista de lo que has comentado y lo que hemos escuchado y lo vamos a escuchar, ¿qué diría? El pop, ¿no? Please la ha tocado varias veces. Sí, sí, pop. El pop. Luego ha tocado Dirty Day y bueno, hemos visto con Mysterious Way y alguna más. Pero vamos, es curioso, ¿no?, que un artista de la talla de Elvis Costello, pues que de las canciones que haya tocado U2 haya elegido dos de pop, pues dice mucho, ¿no? Más que la banda, que prácticamente lo tiene olvidado. Sí, bueno, esto la última fue en 2009 en su programa, pero bueno, cuando estaban de promoción con... Entonces ya había muchos discos y bueno, Please y Dirty Day pues son aparte son dos temazos de pop. Así que bueno, pues os dejamos ahora con Please. So you never knew love until you crossed the line of grace, and you never felt wanted until you had someone slap your face, and you never felt alive until you almost wasted away. You had to win, you couldn't just pass, the smartest ass at the top of the class, you're flying colors, family tree, and all your lessons in history. Please, please, please, get up off your knees. Please, please, please, leave it out. How low you'd stoop to make that call. So you never knew what was on the ground till they made you crawl. So you never knew that the heaven you keep, you stole your Catholic blues, your convent shoes, your stick-on tattoos. Now they're making the news. Your holy war, your northern star, your sermon on the mount from the boot of your car. Please, please, please, get up off your knees. Please, please, please, leave me out of this. So love is big. Love is tough, but love is not what you're thinking of. afraid that you can only feel your own pain. I'm told that talking getting nowhere. November, December, remember, are we just starting again? Please, please, please, get up off your knees. Please, please, please, get up off your knees. Love is big, it's bigger than us, but love is not what you're thinking of. Please, please, please, get up off your knees. Please, please, please, get up off your knees, please, please, please, please, Bueno, pues damos comienzo a la agenda. Esta semana repleta de tributos U2, concretamente 5 bandas que os paso a nombrar por orden cronológico. Empezamos con la banda Pride. Están en el centro comercial El Ancla, el local Babalú de Puerto Santa María, Cádiz, el viernes 19 a partir de las 11 de la noche. Será un evento gratuito. Seguimos con la banda Please, también el viernes, que estará en el Café Bar Es Blanc de Blanes, Girona, a partir de las 11 y cuarto. Precio de la entrada 9 euros y tiene aforo limitado. Pasamos a los restantes tributos U2 que se celebran el sábado, comentando que estamos de estreno porque damos la bienvenida a una nueva banda tributo U2 que la semana pasada comenté. Se llaman 40, 40, famosa canción de YouTube, 40, 40 tributo U2. 40 estará en la sala Mantra Lunch del Puerto Deportivo de Marbella en local 9 a partir de las 6 de la tarde. Ya he tenido el placer de contactar con la banda y en breve los tendremos y conocemos un poquito más aquí en Vertigo Radio. Continúo con la banda Ultraviolet, que estarán a partir de las 10 y media de la noche en la sala de la fábrica de tornillos de la localidad de Miranda de Ebro, Burgos. Y finalizo con la, como no, con la banda tributo U2 de Hype el sábado a partir de las 11 de la noche en el Paz Banager de Córdoba. Y esto es todo la banda tributo 2 de esta semana. Bueno, pues este año... Esta semana viene cargadita. Sí. La verdad es que mando un saludo a la nueva banda Tributo 2 que se incorpora al circuito U20. Que son de Marbella. Sí. Uh-huh. Ya hemos hablado con ellos y nada, en unas semanas tenemos aquí. Entonces tenemos un repaso rápido. Repaso, por provincia, por ciudad. Mira, empezamos por Cádiz, con Pride. Seguimos con... Pero tocan en Jerez de la Frontera, creo que era, ¿no? No, tocan en Puerto Santa María. En Puerto Santa María. Puerto Santa María, Cádiz, viernes. Vale. El viernes tenemos también a Plis, en Blanes, Girona. Ya pasamos al sábado, con la nueva Tributo 2 en Marbella. Con Forti. Luego pasamos con Ultraviolet, en Burgos, en Miranda del Ebro. Y terminamos en Córdoba con The Hype. Perfecto. A ver, sábado. Muy bien. Un circuito. Una vuelta a España. Muy bien. Que tenemos en la página web el calendario de. Eso es. Exactamente. Hay una sección dedicada a los grupos tributo y su calendario con todos los conciertos que cada semana Carlos aquí en Vertigo Radio pues nos recuerda y que bueno, pues que nos acerca la música de Dudosa para el fin de semana, para disfrutar del directo. Y adelantados que el día 2 de marzo tendremos la sección que comenta que empezamos con el grupo Pride. Ya hemos seleccionado una banda tributo 2 que las tendremos aquí la semana que viene. Pasaré a comentar. Muy bien. Pues nada, si os parece, ya pasamos a comentar las pocas noticias que han habido esta semana en el mundo U2. We'll be right back. 8:31 en directo. Y bueno, pues empezamos hablando del fin de semana, del día del San Valentín. 14 de febrero. 14 de febrero, que bueno, pues quien más que menos pues lo celebró. San Calcetín. San Valentín. Y bueno, pues autos los teníamos por, bueno, a ciencia cierta, porque no hay testimonio fidedigno que diga que estaban ahí los cuatro, pero en principio estuvieron en la boda de Jimmy Iovine en California, en Los Ángeles, en Malibu. Se casó con Liberty Ross y bueno, pues fue el domingo, que es el día de los enamorados. Y bueno, pues apareció una foto por ahí de Bono durmiendo con una caja de hamburguesas de una cadena de hamburgueserías de California. Y bueno, pues todo podía encajar, ¿no? Que estaban por allí de festival. Y bueno, pues Jimmy Iovine, productor de discos de U2, en fin, está muy, muy muy relacionado con la banda desde prácticamente desde los inicios. Ahora pues con las nuevas plataformas digitales hemos hablado muchas veces de Jimmy Iovine, y bueno, pues se ha casado, lo celebró el domingo, y bueno, pues esa felicitación para él. Y si os parece, pues vamos a escuchar pues una canción muy muy acorde a San Valentín, al día de los enamorados, y que bueno, que es un tema pues que podríamos considerar uno de los clásicos de U2, de su discografía, y que bueno, que siempre es bienvenida cuando suena en directo, y que muchas veces pues bueno la dedica a Lee Hewson. Seguro que algo le cantaría al oído este fin de semana, así que vamos a escuchar All I Want Is You. You want diamonds and a ring of gold. You say you want your story to remain untold, but all the promises we made from the cradle to the grave went on. Thank you. Bueno, bueno, ahí teníamos ese fantástico Oregon Is You, la versión del álbum, y bueno, recomiendo como siempre también ver el videoclip de este tema, que bueno, grabado en Roma, en Italia, en la playa de Ostia. Uh-huh. Y se llama Lido, la playa, ¿eh? Lido de Ostia. Lido de Ostia. Es muy cerca de casa de nuestra amiga Lucía Fofi. Uh-huh. Y el making of de este vídeo se sale. Sí, sí, muy, muy chulo esa época. Y bueno, antes de que me crucifiquen por ahí, y como bien apuntaba Leo, Dirty Dane no pertenece a Pop, sino a Zuropa. Yo ya me he columpiado, pero bueno. Que no atas. Como te gusta, yo sé que te gusta el pop. El pop, pop. Pero bueno, sí que es cierto que bueno, me gusta el pop obviamente, pero ha sido un error, pero no, seguro que me lo perdonáis. Y bueno, siguiendo con las noticias, comentaros, bueno, supongo que os habéis enterado de que hay una película que se llama Zoolander 2, porque bueno, yo no sé la promoción brutal que ha habido de esta peli, en la que participa Penélope Cruz y bueno, Owen Wilson y Ben Stiller. En fin, los ha visto seguro que en la tele. Pues bueno, en una entrevista de promoción de esta película para Irlanda, hicieron preguntaron a Penélope Cruz acerca de qué le parecen los hombres irlandeses. Entonces, pues automáticamente le vino la imagen de Bono y se puso a hablar de él, ¿no? Pues de que obviamente pues le encanta el hombre irlandés, poniendo como ejemplo a Bono, y bueno, pues comenta que tiene una gran relación con él y con su familia, que comparten amistades, y bueno, pues le comentaron la participación que hicieron él y Javier Bardem en Barcelona. Y bueno, la verdad es que no es flor de un día, ¿no? Esta relación que mantienen Penélope Cruz y Javier Bardem con Bono. Yo creo que incluso más Penélope Cruz, porque si miramos la hemeroteca de Dos Valencia, por ejemplo, pues tenemos que ya en el 2006, pues Penélope colaboró con Bono y la campaña Red en Chicago, en el anuncio de la campaña Red. Recordáis que Bono quedó con Oprah Winfrey, la presentadora de televisión norteamericana, para ir a comprar a las tiendas Red, a Apple, a comprarse el iPod Nano, a Gap. Y bueno, pues Penélope estaba ahí también en la tienda de Gap, haciendo de imagen de esta marca que todos conocéis. Y bueno, a partir de ahí pues la hemos visto participar y salir en portadas de revistas junto a Bono, verlos cenar los matrimonios en Nueva York, ver pasear a Penélope de la mano de Bono por Niza, incluso ya los paparazzi diciendo que estaban liados, sí. Y bueno, pues ahí estaban todos juntos. Luego también hemos visto a Javier Bardem y Penélope en la casa que tienen en Ece, los dos solos, cuando comenzó el romance, que luego acabó pues en que la pareja pues estuviera junta y tuviera un hijo. También se ha comentado que Bono le escribió una nana para el hijo de Penélope y Javier. Para Leo. ¿Leo se llama? Sí. En fin, que no es una amistad de hace poco tiempo, y que lo de Barcelona fue algo casual y aprovechado por parte de ellos, ni mucho menos. Es una relación de amistad que ya viene de muchos años y que bueno, todavía hay gente que en las redes sociales pues critica, ¿no? A Penélope. Yo hoy la voy a criticar a Penélope. ¿Por qué? Pues porque me parece muy feo que vayas a todas las televisiones de Europa a promocionar una película, Zoolander 2, y que en tu propio país no tengas la poca vergüenza de presentarte en ningún programa para promocionarla. Es simplemente un pequeño paréntesis. No, claro, ese es uno de los motivos, ¿no? Por el cual mucha gente los critica, ¿no? La pareja Bardem. Pero bueno, en fin, esto ya es un poco de... me parece fantástico. No es el debate de ahora del programa que hemos preparado, pero bueno, es una opinión, ¿no? Obviamente, pues se le mete mucha caña y tal vez vaya por ahí, ¿no? El tema de que ella no quiera participar, pero bueno, desde luego, si no hay un punto de acercamiento entre la prensa y ellos... Sus motivos tendrán, ¿no? Con la prensa española. Sí, sí. Bueno, lo bien cierto es que tiene una gran amistad con Bono y bueno, pues lo seguiremos viendo juntos en el futuro. Más noticias de esta semana. Bueno, a Bono también lo pudimos ver en Nueva York. De hecho, está ahora en Nueva York en el desfile de Edun. Y que bueno, pues estuvo acompañado en la presentación de la colección de otoño por Liam Neeson, por Lena Christensen y también por Daria, ¿cómo se llamaba? Daria Danai. Danai Danai Gurira, Gurira, sí, que todos conoceréis por Michonne en la serie Walking Dead. No vamos a decir nada. Vamos a saludar a Juanjo Planes, nuestro gran gurú de los spoilers, Walking, sí. Dead. Sí. Walking Dead. Vale. Le voy a spoilear yo al Juanjo la serie que sigue. Vamos a canear a Juanjo, que seguro que nos está escuchando en directo porque no se pierde ningún programa de Vértigo Radio. Y bueno, y anoche lo tuvimos por ahí por decena por Brooklyn, porque hemos visto una foto ahora por ahí. ¿Quién, a Juanjo? No, a Bono. Y bueno, y luego pues básicamente no ha habido prácticamente más noticias. Comentábamos la semana pasada que podrían haber rumores esta semana, y esta mañana pues ha salido por ahí en Facebook algún personaje relacionado más que con U2 que sino con los fans, pero que bueno, que tiene bastantes conexiones, y comentaba pues que obviamente confirmaba que U2 no iba a salir de gira este verano, pero bueno, viendo las fechas creo que es algo obvio. Pero sí que vuelvo a insistir de que U2 tiene previsto salir de gira después de verano, para final del 2016. Así que todavía estamos a tiempo de que todo ocurra. De hecho, pues Bruce Springsteen anunció estos días los conciertos aquí en España. Sí, Barcelona, San Sebastián y Madrid. ¿Para el mes de junio? Mayo. Madrid, 21 de mayo. Con lo cual ya no, la final de Copa no se va a poder jugar en ese estadio. Y no sé, un poquito antes también. Sé que acaba en Madrid. Y bueno, y ya para despedir las noticias, vamos a celebrar pues que hace 2 años, ¿no? Un doble aniversario. No sé si lo sabíais. ¿Os recordáis la actuación de U2 en la azotea de la NBC en Nueva York? Presentando Invisible al mundo. ¿Sabéis que se grabó en 2 días seguidos? El día 16 y el 17. Por si había problemas de tiempo, de meteorología. El día 16 fue la primera actuación. Y el día 17, tal día como hoy, hace 2 años. Se volvió a grabar, como hacen para los DVDs oficiales, graban dos noches de concierto, por si acaso una sale mal o cualquier cosa. Entonces, si os parece, pues vamos para a el show de Jimmy Fallon, Tonight. Pues. Invisible, y enseguida pasamos ya al debate. Hey everybody, we're here at the world famous Top of the Rock, at the top of Rockefeller Center, 70 stories above the city. I couldn't think of a better way to show off our beautiful city, and I can't think of a better band to be up here with. Here to perform their new song, Invisible. Ladies and gentlemen, U2! Vamos una semana más con el debate, ¿parece? Vamos a debatir un poquito los 10 minutos que nos quedamos a debatir. Teloneros en un concierto U2. Es decir, bandas que actúan antes de que salga U2 o no teloneros U2, como ha pasado en esta última gira. Y bueno, ¿qué solo verá la banda. ¿Qué opina la gente por ahí? ¿Qué opina la gente? Buah, de todo, hay diversidad de opiniones. Yo voy a decir que sí. Yo soy partidario de teloneros. Me gustan los teloneros antes de U2. ¿Por qué? Pues porque me ha permitido descubrir grupos que desconocía o grupos emergentes que están nuevos en el panorama musical y que es como una forma de darle una oportunidad y darlos a conocer al mundo. Gracias a ellos, por ejemplo, he conocido a Kaiser Chiefs, he conocido, por ejemplo, a Snow Patrol, hemos ido a conocer a Snow Patrol y ves a grupos que a lo mejor tú, si dan a Casa Even también, por ejemplo, y es la oportunidad de ver a grupos que a lo mejor tocan en tu ciudad o cerca de tu ciudad y no vas a ir a ver porque no los conoces, pero gracias a haberlos visto a un concierto previo U2 y te han gustado, pues sí que te animas a ir a verlos, ¿no? Carlos. Parece que lea lo que opina la gente. Sí, y... ¿Carlos? Sí, mira, prosigue. Marta Penas dice, hombre, si los teloneros son como en la gira Zutibi en el 93 con Ramones o la de Pomar con Placebo, bienvenidos sean. Claro, si hay calidad de teloneros, si te ponen uno que no. Denis Gilabert, depende del telonero, aunque estés horas haciendo colas, si te gusta, se agradece. Antonio Castillo dice, la música nunca está de más. Servidor... Luego hablo mi opinión. Joaquín, SEO o no SEO, depende del telonero. Tito de Santiago, depende del telonero. Kravis, Snow Patrol, bienvenido sean. Oriol Abuli, he visto Snow Patrol e Interpol gracias a U2. ¿Cómo va a ser malo? No digo que sea malo. Gerardo Soto, cuando fue telonero de Pogues, fue genial. Y Frank Ferdinand lo vi en Chile, bastante bueno. Muse dice que no le gustó. Pere Granel dice, tal y como ha ido la última gira, teloneros no. En pista se podía estar tranquilo hasta 10 minutos antes de empezar el show con todas las fuerzas reservadas. El debate de si llevas a pista. Marta le responde a Pere que coincide que la última gira, por ejemplo, dado el ambiente que se había creado como más íntimo, pues que igual... Bueno, Orlando nos dice que habiendo visto las últimas giras a Frank Ferdinand, Snow Patrol, King, Interpol, pues no me molestan esos teloneros. Coque Menéndez dice, por supuesto, si va solo a un show se echa de menos. Paco López, lo que decías tú, Leo. Para mí sí, telonero. Siempre conoces grupos nuevos. Juan Carlos Calleja dice que ha descubierto grupos a que sean teloneros de U2. Además piensa que le da más caché al concierto en sí, que no solo U2. José Manuel Leg nos dice que se agradece un buen telonero y descubrir nuevos talentos. Pero lo que no tiene precio es calentar motores contra la familia en pista. Oscar, un saludo a Oscar que hoy no ha podido venir. Dice, pienso que sí, deben haber. Siempre son buenos, encima calientas piernas para lo que nos espera después. Juan Padín, tajante, sí y punto. No, en serio, está bien que los haya caldeado en el ambiente. Fernando Cuesta, un concierto sin teloneros es como un guiso sin sal. Ameniza mucho y sirven para calentar antes del plato fuerte. Depende de qué teloneros, hay teloneros que... U2 suele ir a buenos teloneros. Hugo Rodríguez, tienen que estar los teloneros y más U2 que convocan a buenas bandas. Alfonso Balaguer, si U2 empiezan a la misma hora, no tan tarde, mejor tener teloneros, que además vale mucho la pena. Alfonso Balaguer recita, pues bueno, teloneros en España, Ramones, Stereophonics, Snow Patrol, Kaiser Chiefs, Fátima Mansion, dice... Juan José Clemente, por supuesto que sí que tiene que haber teloneros, y más como los que suele llevar, que son de alta calidad. Andrea Muñoz, la verdad es que no, prefiero a la banda solamente, aun cuando, como comentaba algún amigo, de igual forma, así conoces nuevas bandas. Arlet Oscos, desde México, dice, nos depende mucho del telonero y del escenario. Concuerdo que en esta gira los teloneros sobraban. Igual, yo siempre prefiero que no haya. Someday's Moon dice, por supuesto que sí, el precio es el mismo, o sea, pagas la entrada igual, y el concierto empieza a la misma hora y la música es cultura. Luego hace un raje de los que se dedican a grabar vídeos en el... Pues eso ya no tiene a ver con... Aguas desde Argentina nos dice teloneros, sí. Hacer horas de fila para estar en la primera banda en línea para el show de la banda es una decisión de cada uno. Referido, claro. Y aunque no hubiese un acto previo de teloneros, este comenzaría en el horario anunciado, con lo que el tiempo de espera es el mismo. Dice, si no hubiera habido teloneros de U2, no habría visto a Muse en Argentina, en la última gira, Frank Ferdinand. Daniel Rujas dice que en la Vertigo Tour llevaron a Lisboa a Kaiser Chiefs, fue todo un descubrimiento. O sea, descubres bandas. Juan Padín, Interpol. Hablan. Jesús Pérez dice: el grupo que vi en Sevilla fue Interpol, me gustó mucho, me bajé por Emule. Jesús, legalmente siempre sus discos y vídeos. Y Jordi Carrillo, rotundamente no. En todo caso, después. Después de un concierto 2, como después que no teníamos muchas ganas. Hombre, bueno, pues yo creo que diría un poco. Claro, obviamente el que va agrada. Si tiene telonero, pues mucho mejor. Eso porque es. Va descansado y todos los argumentos que habéis dado para que haya teloneros los comparto totalmente. Sí que es cierto que si vas a pista y eres de los que vas a hacer cola y estás muchas horas, pues el hecho de tener un telonero, pues te puede un poco cansar, ¿no? Sí. El hecho de te puede cansar más, ahí estoy de acuerdo contigo, pero las horas son las mismas. O sea, sí, pero el grupo empieza a las 9. Vale, permite entrar a las 6. No me dejáis terminar, pero bien. Entras a las 4. Es que, un inciso, en el 360, por ejemplo. Yo dije, no me dejas terminar y va a hablar de eso. Continúa. Obviamente, en el 360 se entraba muy pronto y estábamos una cantidad de horas esperando. O sea, desde que entrabas al concierto. A las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, 6 horas estabas allí. Ese es el problema. Obviamente. Si, por ejemplo, el concierto de U2 es a las 9, que pongamos que es un horario medio de esta última gira, uh-huh, y el telonero empieza a las 7 y media. Eso sí, que adelante. Y entras a las 7, o sea que desde que entras al recinto, pasa media hora y sale el grupo telonero, y ya enseguida viene U2, pues sí, me parece genial. Pasa que tenemos el recuerdo de 360, que entrabas pronto, relativamente, a las 4 o las 5 de la tarde. Y hasta las 7 no te empezaban los teloneros. Bueno, claro. Me da igual, es que U2, hasta 4 o 5 horas después, estabas ahí en tu sitio, dentro del estadio, que no te podías ir prácticamente porque pudieras perder tu sitio, y eso es un poco lo que... Pero... El único pero, ¿eh? Pero vamos, en línea general, yo si tuviera que elegir... pondría telonero. En línea general, la gente que, digamos, hace o hacemos mucho tiempo de cola y tal, pues intentamos, claro, con grandes y agudos mejor, pero en general, los conciertos de 360 que yo no hacía mucha cola, digamos, que iba a pista, yo agradecía a los teloneros ver a Lenny Kravitz, a Muse. No, siempre es impresionante, es que o sea, son artistazos. O sea, la lista de teloneros que han actuado para U2, pues bueno, es interminable. Black Eyed Peas, Pearl Jam, o sea... Que ese chico, o sea, podríamos hablar de... No, bueno, yo por ejemplo, decenas. Yo así a bote pronto, de los que estoy viendo aquí de que han participado y que he visto, pues Snow Patrol, Interpol, Muse, Stereophonics... The Killers... En fin, Snow Patrol está en el top 5 de teloneros de U2, o sea... ¿Quién? Snow Patrol, sí, bueno, es que ha estado en dos giras. 36 360. Veces les telonearon, o sea... En el 360 y en el Vertigo Tour también. Mm. Y bueno, también había gente que los pedía también para el Innocence and Experience Tour, pero vamos, al no haber teloneros, pues... Carlos, ¿tú qué opinas? Carlos, ¿qué opinas? ¿Tú qué quieres? ¿Telonero Yo o no? Tengo el corazón partido. Sí y no. Depende de la gira y depende de la situación o del estadio. Por ejemplo, como esta gira que hemos vivido, esta última gira, pero no valía... No, me mojo. Y depende también de los teloneros. Pero tú... ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres o no quieres? Da igual, depende. Yo prefiero que no, yo prefiero que tenga U2. Pues nada, porque además, como has comentado, como un momento, también estoy de acuerdo con Pere Garnet, que ahora prefiero pues directamente a U2, porque el que va a hacer cola, vamos a estar cola de muchas, muchas horas. En esta gira, en Innocence Experience, Oscar y yo, por decir Colonia mismo, estábamos enfrente del hotel tomando cervezas, entramos 20 minutos antes de empezar el concierto, o 15. Y estábamos pegados en la diana. Ya, bueno, eso es otra historia, ¿no? Bueno, el tema de dónde ver el concierto. No, pero digo, que es disfrutar del día del concierto. Porque otro debate para el eso. Que está en la cola, pues se pierde todo eso, la cervecita de media hora antes. En fin. Animo, es otro debate. Animo a la gente que quiera participar, que si quiere proponernos algún tema de debate. Claro. Estamos abiertos. Abiertos estamos. Pero bueno, aquí creo que ha quedado demostrado que queremos teloneros. Así sí. que tome nota U2 y bueno, en fin, ya veremos qué nos depara el Y podremos futuro. Escuchar bandas como por ejemplo Muse, que toca un fantástico telonero. La semana que viene Oscar Buchades en su sección pues va a hablar del último álbum y bueno, y estamos escuchando ya de fondo Glastonbury, donde de Muse con The Edge. Skits. Fantástico telonero Muse y nos despedimos ya hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Chao. Adiós.